Y ahora presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¿Qué ven mis ojos? ¿Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados? Voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os vayáis a dormir. Escuchad atentamente mi voz melodiosa. Fuera calcetines, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los reyes, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. ¡Pim, pam, pum! Bocadillo de atún, mi rollo es el rock número 1063 en Tarragona Radio. Estamos todos los lunes a las 8 de la tarde. Every 40 years, ay, no, ¿cómo se dice, Silvia? En inglés siempre hago tonterías. Cada 14 días en Radio San Pedro y San Pablo, los martes, y también en redifusión en muchas otras emisoras, Radio EBR en Latinoamérica, Radio Cruda de Colombia, madre mía, la Antonia y el Persianas van a ser internacionales hoy. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Silvia! ¡Disme! ¿Sabes por qué te estoy poniendo el Casimiro? ¿Sube el Casimiro? Esto no lo era. Sé, pero me da miedo. Espera, que digo las emisoras. Venga, va. He dicho Radio BR, Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela, México en Radio de Mente y Piratita Radio. Se me está quedando alguna fuera. Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, los viernes en Radio Cambrils, Mi Rollo es el Rock Radio y Sol y Rabia Radio. Si me dejo alguna, pues luego hacemos otra falca. ¿Cómo se llama esta gente, Silvia? Te voy a decir a ti primero la palabrota. No quiero. La no vergüenza quiero. Decir, no, ¡cómeme no, el coño! No, no es que me dé vergüenza, es que ahora mismo te estaba buscando. Porque que no lo sabía. No lo tenía. Es que aquí. Hemos ido a Correcuita. Además, es una cosa de nos hemos un encontrado. Verbo bueno, ¿eh? Oye, de comer. Alfonso, ¿y lo del persianas? ¿Por qué? ¿Lo de Alfonso, por qué persianas? Esto huele a mojino, ¿eh? ¿No lo habéis limpiado esto nunca o qué? Sí. ¿Qué peste? Sí, hombre. Huele fatal. Todos los días. Huele muy mal esto. Todos los días viene la madre. Huele a perro muerto, ¿eh? Está bien. Pero me gusta un poco, ¿eh? Está majísimo. Me recuerda al olor de... No lo digas. Uy, los olores. Bueno, los come el coño, Silvia. Te estoy poniendo el Casimiro. Porque hoy le tenemos... A ver, mi rollo es el rock está... El horario protegido. Yo creo que es hasta las 8 de la tarde. El Casimiro nos mandaba a la cama a las 8 de la tarde. Entonces, cuidado, papis. Os estamos advirtiendo. O sea, no me vengáis con gilipolleces después de es que me he puesto la radio y han dicho cómeme el coño. Que no me he echado la siesta hoy, Antonia. Va a haber me encuentro muy mal, Antonia. Soez aquí hoy. Me encuentro muy mal. Se va a hablar de que la droga es salud. Bueno, sí. Se va a hablar de los usos y los abusos e incluso terapéuticos y sexuales de la droga, de caca, de pipi, de oler sobacos. De viejas. De viejas muertas. De viejas follables. De comer niños. Sí. Se va a hablar siempre de muchas cosas. Papa, te estoy advirtiendo. Papa, tú que tienes 72 años, cuídate. Tampoco, quita la radio hoy, papa. Bueno, igual le gusta. Ponme la de Manolo Cabeza Bolo, que sirve mejor de advertencia. Y luego ya... Jóvenes, pequeñuelos y todavía serenos, les cantaremos nuestra canción. Atraco una vieja, cojo al monedero, me voy a un suburbio y me pillo un talego. Hombre, déjamela bastante fuerte, Silvia. Y es que vamos a tener también un concierto. Un concierto de Cómeme Coño, este dúo acústico punk. Con un disco en medio, tienen dos discos. Bueno, el disco que nos presentaron hoy ejemplifica. Oye, porque es que, o sea, las letras serán como sean, pero sois unas virtuosas. Por supuesto. Sin lugar a duda. Siempre. Bueno, tenemos aquí a Antonia a la voz. ¿Qué tal? ¿No hay más instrumentos? No hay más. Con esto me vale, me sobra y me... Pero Antonia... ¡Antonia! ¡Antonia! Pero, no te pases. ¡Antonia! ¿Por qué le llaman el persianas, Alfonso? Porque se lía como una persiana, ¿sabes? Ah, así para arriba, enrolla. Para abajo. Y así se lía mucho, mucho siempre. También cierro, abro y cierro todas las persianas de todos los bares. ¿Sabes qué es? El persianas. La abro y la cierro. Es que porque hay gente palabra que se piensa que trabajo haciendo persianas. Sois amigos, pero sois solteros, sois amantes, casados, sois amantes residentes en Barcelona. En Barcelona. Sí. Y yo me gustaría que me tocarais ahora mismo. Yo te toco, mira, lo que tú quieras, guapo. Es Silvia, que me gustan mucho los calvos. Porque si no, hombre. Estoy nervioso. Pero yo sé que igual tú ahí debajo de ahí. Estoy nervioso. Sí, debajo de ahí hay algo. Se va a repartir mucho odio, pero con mucho amor. Exacto. O sea, ellos reparten odio, pero con mucho amor. Vamos a ejemplificarlo en los próximos mogollón de minutos. Silvia, sé que estamos grabando esto, pero vamos a apurar hasta en punto, que luego vendrán los perlas. Es que esto es como un viaje temporal, porque esta entrevista va a sonar después de la de los perlas, pero vosotros sabéis que estuvisteis antes. Claro. Antes y mejores. Mucho mejores que los perlas, eso. Bueno, perla, parar. Los perlas son, también, déjate. Son que... muy pesados. A mí me cae mal. El Sergi, el batería, es un asqueroso. Es un asqueroso. Mierdas. Un calvo. Es calvo, tío. Es que es calvo. Pero ¿qué pasa con los calvos? No pasa nada. Odio, queremos. Pero. Son buena gente. Bien, con amor. Amor. Siempre. Pero me la meréis la calva hoy en directo. Bueno, ¿no? Si no la podemos hacer una rayita luego. En la calva, sí. Vale. Sí. Pues entonces sí. Entonces yo. Papá, quita la radio. Hoy no. No la escuches, que te va a sentar mal. Me vais a contar, a Antonia y a Alfonso, cómo os conocisteis. Coge la guitarra. Tocadme la canción de amor, hombre. Vale. Si no la pides, te la tocaremos. Hombre, claro. Esta canción, la verdad que no me la sé mucho. Se atreve a la chuleta. Ayer estuvimos practicando y me la escribí en un papel. Esa no es. Esa no es. Ah, que no se la sabe en la letra. ¿Qué va? Pues sí, es vuestra. Ya, tío, no sé. Ya, pero luego cuando veáis de qué van otras letras, cuando veáis de qué va la letra, veréis porque de algunas letras no se acuerdan. Es que hay mucha tralla, tío. A ver. Pero bueno. Venga, va. Qué calor. Cómeme el coño con K todo. Eñe, geminada. Eñe, geminada. Pero también explican como ena y Y. Es porque no dejaba, cuando lo pusimos, no nos dejaba poner la ñe, no sé por qué. Bueno, como gustéis. Sí, nos escribirlo como queráis. Igual, el concepto es el lo coño que... tocando esta bonita canción de amor en Mi Rollo es el Rock. Un, dos, tres y... ¡Wow! Esto sí es una canción de amor. Canción de amor. La primera vez que te vi estaba en la barra echando un quinto y tú salías de cagar. Olí esa mierda putrefacta. Me giré y te vi el careto. ¿Cómo no me voy a enamorar? Te invité a un arisete y te bebiste la botella entera y te fuiste a trallar. Mientras te aguantaba la frente, la bota me salpicaba. ¿Cómo no me voy a enamorar? Oh, esto sí es una canción de amor. Canción de amor. Te bajé los pantalones y entonces te vi el micropene. Me lo vas a compensar. Te bajaste al pilón y me comiste el coño como nadie. ¿Cuándo nos vamos a casar? Mientras te comía lo negro se te cayó la dentadura. ¿Me lo vas a compensar? O escondido entre los dientes llevabas 40 gramos. ¿Cuándo nos vamos a casar? Oh, esto sí es una canción de amor. Canción de amor. Me tienes tan loca que te voy a comer para después cagarte y poder volverte a ver. Me tienes tan loco que me voy a tatuar tu cara en la polla para verte siempre al mejor. Esto sí es una canción de amor. Canción de amor. Salimos de fiesta cada noche, debemos pasta por todo el barrio, nos empiezan a buscar. Cada día contigo es una juerga. Quiero vivir siempre colocado. Pronto la vamos a diñar. A tu lado la quiero diñar. A tu lado la quiero diñar. A tu lado la quiero diñar. Pero antes habrá que ir a pillar. Bueno, heavies que estáis escuchando Mi Rollo es el Rock. Sí. Papa, te voy a dar un ataque. Heavis, también os puede dar un ataque. O sea, estos disparan con amor. Qué contra nervios. Todo. Escorbuto eran anti todo. Ja. Cómeme más. El coño, más. Más. A ver cómo suena ese heavy. ¡Silencio! Que comience la fiesta. Las fabulosas, cómeme el coño. Ya. Tómame el nudo de pelo grasiento. No te acerques más que te canta el aliento. Oler tu sobaco me hace potar. Vayas apretadas y barriga peluda. Te van a llover hostias, nadie lo duda. Esta noche vas a pillar. Heavy. Prohibidas las tijeras que acabo de afilar. Heavy. bigote, calcetines de paquete, pa' marca cipote. Ver vikingos te ha sentado mal. Siempre quisiste meterte a motero, pero no te fans, cabe. Los fans que han venido hoy a de comer el coño, que son como 300, a ver, hacer un poco de ruido, como si fuera el que anima en la... Estarán de acuerdo conmigo de que las... O sea, arremeten contra todo. Ahora veréis, seas de la tribu, o sea, lo de los que veis es lo de menos, seas de la tribu urbana que seas, te van a dar pal pelo. Sí. ¿Estaréis de acuerdo conmigo de que las letras son graciosas aún sabiéndotelas? Cuando las vuelves a escuchar, yo creo que es el mérito del humor. Matices. Claro. Siempre sí. Hay un matiz nuevo. Siempre hay... Todos son matices. Otra. Este disco, que me pongo las gafas del cerca, espera. Porque luego vais a ver. ¡Qué asco las gafas del cerca! Te las tienes que poner más aquí, más abajo. Así. Como, hombre, porque si como, no, no como veo. Un puto abuelo de mierda. La de los olores está llena de matices. Sí. Esa es bonita, ¿eh? Es bonita. Bueno, pero la vamos a acabar poniendo todas en mis rollos del rock. Pero el odio a la gente, o sea, era odiar a toda la gente, incluso a gente que pueden ser vuestros amigos. Pues, por supuesto, de hecho... De hecho, más. Bien. Si son más amigos, más odio. Sí. ¿No? Pero no se lo cuentes, Antonia, vamos a contárselo. Está claro, guapa. ¿Te has no hecho, podemos, ¿hoy no... te has hecho la permanente o algo, sí, Antonia? Sí, me he puesto un poquito del éfasis. Ah, sí, eso que he anotado esta mañana por eso, era yo. Por eso olía a mejillón, ¿eh? Qué bien. Venga, va. ¿La tocamos o no? Sí, ah, vale. La tiene Silvia de fondo. ¿A qué hemos venido? A la tiene, o sea, ahora hablaremos de lo que es la discografía. Bueno, tienen un disco de 2020, post-confinamiento, que es en acústico. Este nuevo, el Virtuosas, también es en acústico, que sí. Es del pasado 2024, casi grabándolo. Tienen uno del 2023, que es con el que yo me enamoré. Ahora notaréis la comparación, Silvia. Ponemos el Odio a la Gente, tocado en directo, descarnado. Y luego cómo suenan ellos con el la banda, eléctrico, con bien. La bandaza que sí, y contamos sí. Un poco más. 3, 2, 1, venga, ahí vosotros como queráis. Voy por la calle con mi bici y un viejo me grita. Del susto atropello a un niño y la sangre me salpica. Un patinete me adelanta pensando ya no me pilla. Le doy caza y lo derribo, lo dejo hecho papilla. ¿Será que yo soy rara? ¿O que soy diferente? Lo único que quiero es matar a la gente. Odio a la gente, odio a la gente, odio a la gente, me corres tu frente. Paseando por el parque un niño gordo comiendo donetes. El cabrón no quiere invitarme. Tendré que partir los dientes. Me siento a fumarme un porro, veo un panoli corriendo en mallas. Te tiro el humo a la cara, a ver si te desmayas. ¿Será que yo soy rara? ¿O que soy diferente? Lo único que quiero es matar a la gente. Odio a la gente, odio a la gente, odio a la gente, me caen de oriente. En el curro mi compañera no deja de darme la brasa. ¡De la hostia! Que le meto, la mando pa' su casa. O el puto calvo de mi jefe no quiere darme un aumento. Se lo gastan ponerse pelo, este yo lo reviento. ¿Será que yo soy rara? ¿O que soy diferente? Lo único que quiero es matar a la gente. Odio a la gente, odio a la gente, odio a la gente, me cae en tu frente. Hay demasiada gente en el mundo y a toda no la puedo matar. Voy a fabricar un puto cohete y de aquí me voy a marchar. Odio a la gente, odio a la gente, odio a la gente. Odian a la gente. A ver, Silvia, ¿cómo es en eléctrico? Es que este disco es una locura y tiene la mejor portada de la historia de... Es un chocho enfadado. Voy por la calle con mi bici y un viejo me grita. Pero, o sea, la gente que se vuelve más loca en los conciertos en eléctrico con los otros componentes que son el Paul McCartney. Bueno, contadme un poco vosotros la historia de Cómeme el Coño, porque para leerla yo, para eso la contáis hombre, vosotros. La verdad, ¿para eso tengo yo aquí? La verdad que nos lo estuvimos currando muchísimo. Eso, nunca más volveremos a decir nada igual de lo que hay aquí. Si quieres leerla tú, es que chula, ¿eh? Nosotros te podemos chulo, dar matices. Cómeme el Coño matices. Nació el 2019, cuando Antonia, la del quinto, yo. Con ascensor o sin... Sin ascensor. Pues tiene que subir así unos cuantos, tiene que subir unos cuantos pisos el vecino a quejarse. Que mañana me veo un quinto por cada piso que subo. Pim, pim, pim, pim. Y el Alfonso, el que abre y cierra todas las persianas, se conocieron y enamoraron en un centro de desintoxicación. Joder. Al que acabaron prendiendo fuego después de robarles todas las sustancias bonito, potencialmente eso, colocantes. Vaya puta fiesta. Y lograron grabar el mejor disco de Acoustic Punk, el que decía antes, Cómeme el Coño. El original, el primero, el clásico. El original, el que luego... que al cabo de 3 años las regrabaron, la mayoría de ellas en Ya lo veremos. Bueno, después de una gira mundial de 2 conciertos hiciste nada más en vuestro barrio. Bueno, por venirnos arriba, porque igual fue medio. Tenías de batería al Paul Mascarle. Medio es lo que pillamos. Verdad. Eso es verdad. Julito Alimañas, que era un bajista. Sí. Johnny Casio. Que es un guitarrista del metal. Es un juego de palabras. ¿Alguien de vosotros, Casio, de los fans, ha tocado con Cómeme el Coño, se sabe las canciones o sí? Bueno, ¿no? Tú eres fan, pero no tocáis fans con ellos, ¿no? No tocan. Con pelucas y eso. No. Nos tocamos sexualmente. Bueno, dice que habéis vuelto al pozo de las drogas. Bueno, y si que es después del Virtuosas lo dejáis. Bueno, puede ser. Nunca se sabe. A mí Alfonso me dijo, ven a vernos. Mira, ahora aquí está el portadón. Como digo, ese Pepe. Me quedó muy bien mi foto. Que tengo eufemismos, ¿eh? Ese Pepe que muerde. Que está que muerde. Tampoco rabioso. ¿Qué iba a decir? Que me dijo. Esta portada no la hizo Cristian. Cristian, una artista. Te queremos mucho, Cristian. Eres la mejor persona que he conocido, aunque seas calvo, te quiero. También, es que ves mi vida rodeada de calvos. De calvos, pero luego podéis, ¿eh? Aquí hay una autopista bien, buena, ¿eh? Yo lo estoy esperando. Vamos a poner Fiestas de Barrio, vamos a escuchar a Antonia Winehouse, un poco. Funky. Mira, que falta Jim Brown. Persianas, pero qué solaco, ¿eh? Este no es mío, este. ¡Hombre, pero di que sí! ¡Di que sí! Es tontico, ¿eh? No, es de un chico. Tontico, pero honesto, ¿sabes? ¿Cómo se llama? El del Mark, del Lugal. Que donde donde grabamos, que es guitarrista, mucho mejor que yo, y se lo grabó él solo. ¿Tiene un pelazo? ¡Qué cabrón! ¿Sí? ¿Pelazo? Pero, o sea, pero. Y aparte, pelo rubio, pero, bonito. Pero, o sea, le queréis más que a mí por eso. No, hombre. Por no, el pelo. Bueno, porque lo conocéis más. Estamos contigo, te queremos más a ti. Aquí está. Hombre, ahora mismo sí, el Virtuosas presentando hoy en Mi Rollo es el Rock. Como dijo Ramón el Vanidoso. Vamos a poner otra. ¿Sabéis qué dijo Ramón el Vanidoso? No. Cuando salía de la cárcel, que quería echar un polvo, que salía del micro. Y ahora voy a drogarme porque la droga. Es salud. Es salud. ¿Chisi Top? Sí, total. Plagios no faltan. Sobre las drogas quiero contarte algo. No quiero ser turras, pero tengo palabras. salud. Sea un resfriado, un dolor de muelas, una rayita, niña, ya lo decía mi abuela. En la farmacia te van a engañar, solo tu camello te puede ayudar. Si estás estreñida y no puedes cagar, una raya de coca te va a desatascar. Lo de Straitel, vosotros, ¿cómo sería? ¿Cómo se diría torcido? Porque Straight es el filo recto, ¿no? Ah, sí. Lo que promulgaba los Minor Threat. Twisted Age, ¿no? Twisted ¿no? Age. Sí. Pero bueno, o sea. O sea, pero, me he perdido ahora. Pero lo de la apología de la droga tampoco está nada mal. Drogarse. Drogarse está bien. O sea, yo llego ahí y digo, pues, hostia, pues, te doy la cabeza, tómate un paracetamol. Bueno. Pues esto. Es lo mismo. Una pastillita no, tonta. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Está bien. Mira, vamos a poner una en eléctrico, que viene del Ya nos veremos. Hemos venido aquí a poner temazos y bien. A tocar temazos. Bien. ¿Qué tenéis como el coño? Temazos. Entonces, vamos a poner a ver qué va a hacer la Antonia con la herencia de su abuela. Esa de viejo. Bueno, si le dejáis a Silvia que se equivoque o le vais a hacer una canción odiándola después. Luego cae el tema. ¿Cómo estáis ahora de...? O sea, ¿se va a acabar cómeme el coño después de hoy, de esta entrevista? No. Sí. ¿Ah, no? No sé. Me dijiste que los eléctricos se acababan. Bueno, el otro día toquemos en el Nevermind. Con el eléctrico haremos bolos. Un domingo, si y que sale... tenía yo que hacer el domingo. Solo, tenía mis críos todavía. Solo tocamos si... ¿Para qué tienes hijos? Si se nos paga y se nos llama. ¿Por qué no te los comes? Si se nos llama y se nos paga, tocamos. Si no, pues no. Pero, ¿y qué cuál es el caché cómeme el coñil? Nada, poco. Depende. Poco. Depende. Si nos dan los durillos, ya no, estamos contentos. Bueno. Depende, ¿eh? Sea hablarlo. Sea hablarlo. Negociarlo. No sé, porque, o sea, es que hay que también promotores importantes escuchando Mis Rollos el Rock. En una gira por Colombia, por ejemplo, eso sí. En Colombia. Colombia, si nos invita. Ahí vamos directo, ya le digo yo. Bueno. Del tirón. Vamos a tocar el tu abuela. Venga. Porque aquí estás hablando de la herencia, pero aquí estás hablando de otra cosa, de un poco de gerontofilia. Un poquito, sí, porque el amor no conoce edad, no conoce nada. Si te puedes enamorar de un calvo, ¿por qué no de una abuela de 80 años? Claro. Pues. Mira a Dinio y Marujita Díaz. No sé quién es Dinio. No sé quién es Dinio. Es que eres muy joven. No veo la tele yo. Sí sabes quién es. Bueno, cuando quieras, también así. Es que estamos así en la presentación de los músicos. Bien, bien. Un, dos, tres y viendo una telenovela estaba tu abuela la primera vez que la vi. Mirándome desde el sillón me enseña su mejillón y loca me volví. Tu abuela. Quiero conocer a tu abuela. Fuimos a pasear. Ella me empezó a tocar. ¿Cómo me pone esta vieja? Ella escupe su dentadura. Yo me me pongo súper burra. Su encía contra mi almeja. Tu abuela, tu abuela, tu abuela está bastante buena. Tu abuela, tu abuela, tu abuela. Estoy todo loca con tu abuela. Aunque su coño sea añejo, lubrico ese pellejo hasta hacerlo chorrear. Le estamos dando tan duro, gastaremos su seguro en una prótesis lumbar. Y a su lado ni un minuto de desperdicio. Tenemos tanto vicio, no la quiero ver palmar. Estar con ella no da palo, cada día es un regalo. Ojalá fuera inmortal. Tu abuela, tu abuela, tu abuela está bastante buena. Tu abuela, tu abuela, tu abuela, para siempre con tu abuela. Hasta el día que la palme, viviremos de empalme, fundiéndonos toda coherencia. Tu abuela, tu abuela, tu abuela. ¡Au! ¡Gracias! Silvia, ¡vamos! Silvia, esta gente empastan mejor las voces que asfalto. ¿Empastáis las voces, o sea, los coros? ¿Está cuidado? Claro. ¿Cuántas nos horas es esa? Silvia, ponme la de Mamá Baladilla que pega con la de su abuela. Los controláis, ¿no? Mamá Baladilla, el clásico contemporáneo de 2003, que va del asunto, ¿no? Va del asunto. Y va muy bien. Con esta entrevista que hoy estamos, os preguntaba, ¿cuándo ensayáis? Oye, os preguntaba antes en las calles que si esto empezó en el confinamiento para amenizarle a la gente. No, empezó un poquito antes, pero el confinamiento nos vino muy bien. A nosotros el virus nos hizo un favor, con perdón de todo, pero joder. Es que no se le puede, no te puede, no se puede dejar un solo momento porque por encima lo invita, ¿sabes? Vaya, se va. Sí, cabrón. Es que... Está guapa, pues, ¿eh? Pero ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Este, ¿Dónde? Digo, ¿dónde? ¿Dónde ha ido? No, ¿dónde? No sé, hago cosas raras a veces. Él siempre. Él es raro, así, pero lo quiero. Bueno, ¿y el confinamiento? Nos vino bien, porque, bueno, estábamos ahí y, pues, muchas horas en casa. Bueno, tampoco tantas, ¿eh? Porque estábamos currando los dos, o sea... Pero bueno, más horas. Yo estaba más horas en casa. Tú más. Porque yo más. Es que tú no estás nunca por casa. Claro, yo estás trabajo todo el día. Con tus gatetes. Ahí pinchando gatetes, cortando serpientes. Eutanasiando. Abuelas, no, eso no lo he dicho. ¿Qué se dice? ¿Eutanasiando o autanasiando? Eutanasiando. Yo digo, a mí me gusta más. Me gusta más autanasia. Autogenarios. Esa catalá. Autanasia. El nombre de una banda, Autanasiams. Autanasia senil. Autanasiams. Sí, papás, pues, que tenemos los dos rombos puestos, ¿eh? No voy quejas, ¿eh? No voy. No, quiero quejas. Quejas sí, que se las pasen, si a mi abogado. Si os he advertido... ¿A qué abogado? ¡Que tengo aquí colgado! ¡Qué lista, Antonia! Que sí, siempre entra bien. Este chiste es buenísimo. En el confinamiento, a mí me consta de que tuvisteis... No, ¿dónde tenéis el hijo que os tuvisteis en confinamiento? No, está, ya esto... Bueno, a ver, explicármelo cantando. Ah, vale, no, tenemos a una mujer al año que puede... ¿Cuántos niños puede tener? Yo no sé, tres, cuatro, cinco, por lo menos. Ah, bueno, si tiene... Ah, bueno. Sí, yo puedo. Cuatro, cinco, mínimo. Pues bien. Tuvieron un bebé, Silvia, durante el confinamiento, pero no la han dejado con la abuela tampoco. Por ya lo he escuchado antes, ¿por qué? Nos lo cuentan. Vale. Un, dos, tres. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Ya has parido un monumento, voy poniendo agua al vin. No lo dudes ni un momento, lo vamos a servir. Esta joya que he parido la vamos a disfrutar. Ten cuidado con el fuego que se va a quemar. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Saliste de mi coño tan gordito y jugosón. Solo pienso en comerte y pegarme un buen fiestón. Cada vez que pares uno para mí es una locura. Si pienso en preñarte, se me pone dura. Tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Tuvimos un bebé y nos lo comimos. Coge bien la temporada, no la vayas a liar. Cómelo recién nacido sin darle de mamar. Mételo en la picadora, salchicha de bebé. Corta bien la cebollita, te saldrá fetén. Tuvimos un bebé, tuvimos un bebé, tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. He hablado con mi abuela, me ha dado la receta con ajo y perejil. O este niño lo peta. Tenemos organizada una comida familiar. Por la parte tierna se van a pelear. Tuvimos un bebé, tuvimos un bebé, tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Se ha frito rebozado, esta mierda la has gozado. Si este rollo no te asusta, es porque te gusta. Tuvimos un bebé, tuvimos un bebé, tuvimos un bebé. Y nos lo comimos. Y después Silvia se fueron de mañaneo. Bueno, de mañaneo no, o sea que no habían dormido. No habían dormido. Después me dieron una juerga. Siempre. Así está fuerte. Y luego la Antonia pues preparó unos berberechos, unas filas, unas cosas. Y es que he hecho un remix. A ver, a ver. Del, el hardcore en la escalera he hecho un remix. Seguro que una mierda. Es acústico, eléctrico y con cosas. No me gusta. A ver, a ver. Dale, cállate, Silvia, el mix, el que te he puesto en el transcodificador. Hombre. El que he hecho yo. No me gusta. ¡Archivo corrupto! Bueno, pero la Silvia lo busca. La busca de mientras, lo tienes por ahí. Es una de las pocas que tenemos ahí. Menos mal que alguien trabaja bien aquí. En cosas. Que os iba a decir. ¿Cómo puede conseguir la gente el Virtuosas? De los otros anteriores no hay ejemplares, ¿no? La verdad es que nos quedan tres o cuatro, no quedan más. Del primer acústico tenemos alguno aún. Poquitos, pero alguno. Dos, tres, Y del eléctrico no lo sacamos en físico porque somos así de magníficos. Pero es este que, tenemos un montón. Es que la gente, esto es que los hemos regalado, no los sí, hemos vendido. Sí. Si alguien lo quiere, que nos lo pida. Y pues, yo que sé, una birrilla, un algo, y ya está. Una, ¿sabes? Se bajen aquí un poco. Una birrilla. Lo que iba a decir. Una, pero a mí, ¿eh? Unos tocamientos. Tú miras. Yo miro y yo me toco. Pues ah, mira. Bueno, como siempre, es que siempre hacemos lo mismo. Pues entonces, esos dos discos, ¿no? Dos discos. Bueno, depende de cómo se es lo ocurre. Como le dice el boyer, no, el cucol. Sí. Ay, qué más. Si esto no te asusta es porque te gusta. Mira. A ver, a ver. Paso por el condis, me robo un orujo para desayunar. Vale. Esto es un puto lujo. ¿Y el hardcore en la escalera lo tienes? Con la bata puesta me pinto unas filas pa' no echarme la siesta. Con mis berberechos, la copa de vermú, pegándome la fiesta. Y los vecinos ni mu. Los vecinos de mi edificio se van patas abajo cuando le doy al vicio. Soy la más chunga de la escalera. Te poto en el felpudo y te robo la cartera. ¡Cómo me callo! Educadamente y le clavo mi hacha. ¡Cuánto de la frente! Salgo al rellano, toda sangrentada. Me dispara del quinto y me mira asustada. La pinzo del moño y la meto en mi casa. Esta noche pa' cenar me lavo la brasa. ¡Que me chupen la concha! ¡Que me chupen la concha! Now you do what they told ya. ¡Que me chupen la concha! Now you do what they told ya. ¡Que me chupen la concha! ¿Qué? El chat de la Rocha de la Vida ahí colaborando con los cómenos. No me lo esperaba tan guapo. No me lo esperaba, ¿no? Ha molado mucho. Está muy bien. Estaba el Alfonso que decía, va, tío, esto es un remix. Yo estaba rayado, digo. Decías, esta mierda, tío, has juntado el acústico con él esto. Ha estado guapo, la verdad. Te has estado un rato ahí, ¿no? Dándole algo. Bueno, le daba a copiar al trozo de Rage, a Rage Against the Machine, y he hecho pom, pom, de dos. Te ha quedado estupendo, la verdad, ¿eh? Era mi aportación. Si queréis hacer una reedición y luego... No. Esto también háblalo con mi abogado. Vale. ¿Qué abogado? El que tengo aquí con yo la joyas. Canción. ¡Sonia! ¡Qué buen chiste! Yo la canción que he puesto aquí unas cuantas veces, así como single, es el Pureta. Porque mira yo cuando estoy con las gafas de cerca y tal. Pero ¿esas atrevéis a tocarla o esa no la tenemos en lista? Bueno, no la tenemos, pero se puede hacer. ¿Por qué sí? Sí, esta sí. Venga, va, dale el Pureta, sí, va. Venga. Si nos equivocamos, pues... Chema, ¿para qué los grabas si ya se está grabando? Tú lo quieres para tu colección personal. Más. Claro, este sí que es Boyer. También es bastante Boyer, sí. ¿Cómo era esta? Miguel Boyer. Venga, va. ¿La damos? ¡Venga! ¡1, 2, 1, 2, 3, sí! ¡Pureta! ¡Pureta! ¡Se chorro te sale flojo. Si notas colgandera, la piel del escroto. Y te has dejado barba. Para tapar la papada. Ahora juegas al padre. Y ya no follas nada. Al quitarte el sostén, tu pezón les toca el suelo. Y al mirarte al espejo, ves a tu puto abuelo. Si usas tan a Lady, para irte a dormir, lo mejor que te puede pasar es morir. Te has hecho pureta. Se te ha arrugado la jeta. Ahora das puta pena. Desayunando avena. Por mucho que te gastes la pasta en cremita, se te cae la cara. La transocina. Por mucho que te hinches, a comer la cachofa. La panza te cuelga. Tu chicha está fofa. Si te has quedado calvo, te dejas cortinilla. Y al levantarte, que la rodilla. Si puedes ayunar, solo comes cocombre. En el cementerio hay una tumba con tu nombre. Te has hecho pureta. Se te ha olvidado la letra. Ya no te metes droga. Ya no te metes droga. Claro. Te has apuntado a yoga. Si usas gafas del cerca, para poder leer. Y el orujo te repite después de comer. Y cambias tal calimocho por whisky escocés. Y ya no tomas speed porque tienes dos bebés. Si antes solo buscabas pegarte la fiesta, ahora solo quieres echarte la siesta. Si cenas un yogur porque has comido fuerte, haz el testamento, te mereces la muerte. Te has hecho pureta. Se te arruga la jeta. Ya no vales pa' nada. ¡O has pegado la vieja! ¡Pi, pi, pi! ¡Pureta! ¡Pureta! ¡Mierda! ¡Guau! Muy bien, muy bien salvado, ¿eh? Vámonos por rumba, Silvia, puto rumbero. Muy bien. Un equipo ahí. Pasando la platja molt contenta. Havíem situado una noia calenta. Però només hi havia una puta abuela. I em va dir que es deia Manuela. Ens vam enamorar només de mirar-nos. Fèiem d'amor com uns marranos. Però li vaig donar massa fort. I va morir d'un atac de cor. Puta rumbera, te quemo el gorro. Te cupo la cara i me fumo un porro. Hit aqueroso com en el coño. Mi barrio te clavo una jeringa en el moño. De camí al xiringuito vaig sense pagar amb un manguito. Vaig caure a la cursa la teva mare i em va dir una cosa marrana. Ay, yo me papá, cómeme la almeja. Esto se va gloriado, esto está vieja. Com estàs dient, pollaringa suada. La teva cocina s'ha poc encerrada. Puta rumbera, te quemo el gorro. Te cupo la cara i me fumo porro. Hippie fijoso, como me coño. Mi barrio te clau una jeringa en el moño. Passejant a prop de les zones em vaig creuar un grupet de milomes. Estaven fotent un còctel d'hormones. Cacho cabrons, compartiu les drogues. No vaig despertar de fer les siestes. Estava fin fosc i volia festa. Aquesta nit toca xarango. No fa més que el puto asco. Puta rumbera, te quemo el barrio. Te cupo la cara i me fumo un barro. Pues eso. ¡Que viva la locura! Eso, después vendrá uno, pero y los rumberos. Pero vamos a hablar un poco así de fetiches, ¿no? La rumba del sobaco. Bueno, porque un sobaco sudadito es. Sagradito. A ver, cógela. A ver. Tome. ¿Qué? Que coja la guitarra. Coja la guitarra, hombre. Joder, no se entera, ¿eh? No se entera, es que no me he echado siesta hoy. Que había venido de empalme y no puede con su vida. Ahí nos liemos un poco al final. Poquito. Y ahí. ¡Venga! Joder. No se te puede sacar de casa. Yo te vi pasar. Mira esos ojos negros, me entraron ganas de cagar. Su olor me embriaga. Cuando lleva tres días sin ducharse me chorrean la braga. Hoy te me acercas. No sé lo que me has dicho, pero ahorita sí me ha dejado desmayado. Cuando te me arrima, te canta el pozo, cosa mala que me da grima. Tienes tan loca que no sé qué hacer. Tu olor asfixiado me ha dejado de revés. Quiero chuparte el sobaco. Me tienes tan loco, tan enamorado. Me pone tu burra, tu olor a sudado. Quiero chuparte el sobaco. Yo te quiero toja. Con los pelos de tu gente yo maría una escoba. Yo te quiero mucho. Por fuerte que suenen tus peos, yo no los escucho. Yo te quiero mía. aunque te apeste mucho la almeja, yo te la comía. Yo te quiero entero, me comería todos los tarsanetes de tu agujero. Me tienes tan loca que no sé qué hacer. El dolor me ha asfixiado, me ha dejado del revés. Quiero chuparte el sobaco. Me tienes tan loco, tan enamorado. Me pone tu burra, tu olor a sudado. Quiero chuparte el sobaco. Yo me quedo contigo para sacarte toda la mañana la pelusa del ombligo. Yo por ti mato, aunque te quede inválido y no te funcione el aparato. Me tienes tan loca que no sé qué hacer. El dolor me ha asfixiado, me ha dejado del revés. Quiero chuparte el sobaco. Me tienes tan loco, tan enamorado. Me pone tu burra, tu olor a sudado. Quiero chuparte el sobaco. Quiero chuparte el sobaco. Ojo, el grito a los Halloween que se ha, a los Halloween que se ha pegado ahí, ¿eh? Se viene arriba. Se ha pegado una. Bueno, vamos a acabar con la despedida, que sería una intro. Y luego ponemos las Tortugas Ninja y Silvia. O sea, Silvia. Vamos, o sea, ¿yo qué tengo que hacer luego? Poner más temas. ¿Más temas? Pongo una canción de Black Sabbath de 10 minutos y se acaba el programa de hoy. Después sí. Bueno. No hay nada que yo pueda presentar después de Cómeme el Coño que sea equiparable. Black Sabbath está bastante guapo. Está bien. Bueno, a mí me encanta. No bien. De hecho, bueno, Pantera me está gustando mucho últimamente. Qué pesado con Tigre. Pantera, El tigre. Está bien. El tigre. Es muy gracioso, ¿eh? Este chico. Bueno, vosotros veíais de pequeño dibujos animados y hicisteis una versión, ¿no?, de las Tortugas Ninja. Pero aquí hay muy fans, ¿eh? Son las favoritas. Pero yo os digo una cosa. Las Tortugas Ninja, luego cuando crecías un poco, era una porquería. Que son una mierda. Como son una mierda. Son una mierda. ¡Qué pero va! Antes y siempre. ¡Qué va! Que están de puta madre. No, la canción mola mucho. Yo fui a ver la película al cine. Buenísima. Y llevé a mis padres y mi padre no sabía dónde meterse. Pero luego la echaron en la tele ya, cuando era ya el tiempo de echarla en la tele. No tenéis ni puta idea. Y ya no molaba. Claro que no. Que son buenísimas. Pues venga, sí, a ver, sí. toca, esta va. Esta noche la vemos, cariño. Me estáis cayendo muy mal, ¿eh? La 2 era peor que la 1 aún. Y además, las traducciones podemos en dejar catalán. El tema ya. Es Redet Trinchan. Splinter Estallicó. Estallicó. Es mola. Estallicó mola más, ¿eh? Esto Estallicó. Sí. Venga. Espera, que tengo el cable a este. Son las fabulosas, cómeme el coño. Ruinas drogadictas, inmortal. Son las cantautoras, pocas las soltas. Las fabulosas, cómeme el coño. Siempre aculucadas y pasadas de vueltas. Las fabulosas, cómeme el coño. Cuando se acaba el Mitch Graham, truquem el camell y andaban. Son las fabulosas, cómeme el coño. Son las fabulosas, cómeme el coño. Si sentim sirenas, ens amaguem com ninjas. Son las fabulosas, cómeme el coño. L'Alfonso s'està pintant una raya massa gran. Son fabulosas, cómeme el coño. L'Antònia ja va fatal, la vista en un container boom y tal. Son las fabulosas, cómeme el coño. Aluminas drogadictas, inmortal. Son dos tacas dadas, pocas son fabulosas, cómeme el coño. Siempre aculucadas y pasadas de vueltas. Son fabulosas, cómeme el coño. Cocaína para sopar, preparadas para esnifar. Son las fabulosas, cómeme el coño. Aluminas drogadictas, inmortal. Las ya se acabó la canción, pero... ¡Thank you! Bueno, vosotros sabéis, o sea, lo que es insuperable no se puede superar. Bueno, ponme la... Mira. ¡Se muere! Pero que no molaban. Cuando tenías 9, molaban. Con 10 ya, desfase. Dos. Pues hemos tenido... Lo que no se puede superar, no se puede superar. Para bien y para mal. O sea, yo no sé si lo vas a poder superar. Un poquito desastre, pero... Para bien y para bien. Está guapa, Antonio. Las cosas como sean. Cantan muy bien. ¿No os lo parece? Claro. ¿Entonan? Somos unos profesionales. Y nos han tocado en un momento aquí 9 canciones. Silvia, ¿cuánto sobraría de programa ahora? ¿Cuántas canciones? 9. Agárrame la que se me mueve. 13. Venga, ya está. Bueno, pues 10 minutos quedarían. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Como esto es una grabación, vosotros me vais a decir una canción del Ya Veremos, que no hayamos puesto, para completar. Y luego la de los viejos, por ejemplo. Hombre. Luego yo la pego, hago un copia y pega, y luego os pongo algo de una canción que os mole así. Iron Maiden. ¿Cuál? What you do? Un rancho de Hills. Rancho de Hills. Pues esas son las elecciones de Cómo Me Coño. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Y la semana que viene, más. Mejor no. Muchas gracias. Mejor no, imposible. Gracias, amigo, por invitarnos. No, cariño, no, ya está, ya hemos acabado. Ya te puedes ir a drogar. Venga. Gracias. Coño, tengo la piel gigante en la tierra. Oye, oye, esta es toda. Putos viejos. Viejos, viejas. ¿Cómo vais a vivir? Viejos, viejas. ¿Vas a morir asesinado? Viejos, viejas. ¿Os vamos a matar? Y vuestra puta tumba nos vamos a cagar. Fui al banco y había un puto viejo. El cabrón era muy lento. Y no lo pellejo. Tres horas y media actualizando la libreta. Yo ya no puedo más, saco mi metralleta. En la carnicería se me cuela una vieja. Se hace la sorprendida con cara de perpleja. Pichichas con bandera, las voy a picar. Y a tus putos viejos se las voy a matar. Viejos, viejas. ¿Vais a vivir? Viejos, viejas. ¿Vas a morir asesinado? Viejos, viejas. ¿Os vamos a matar? En vuestra puta tumba nos vamos a cagar. Con esa puta cara y las gafas del cerca. No ves ni un pimiento. ¡Vas a esa puerta! Quito el bastón y te abro la cabeza. Y en tu calavera me sirve una cerveza. Hueles a rancio y a pescado muerto. Vas medio cojo y encima estás tuerto. Ya ni los pedos te puedes aguantar. Y a tus putos nietos nos vamos a follar. Viejos, viejas. ¿No vais a vivir? Viejos, viejas. ¿Vas a morir asesinado? Esa puta tumba nos vamos a cagar. Mierda de abuelas en las peluquerías. Están todas calvas y muy redanías. Por más que os peinéis para disimular. Por el puto culo nos vamos a dar. Los viejos me dan asco y ganas de potar. Me dan mucho la turra, no se van a callar. A todos los viejos vamos a exterminar. Y su pensión nos la vamos a sifar. ¡Viejos! ¡No vais a callar! ¡Viejos! ¡Vais a morir asesinado! ¡Vas a morir asesinado! ¡Viejos, viejas! ¡Pues vamos a morir! ¡De vuestra puta tumba nos vamos a cagar! Joder, Alfonso, siempre te estás quejando de la misma mierda. It's a song called Run to the Hills, this one! Oh,

Thank you.